Últimamente, el Comité de Solidaridad de Gremiales por la Reunificación Pacífica de Corea en Austria publicó la declaración en apoyo a la prueba explosiva de la ojiva nuclear de carácter autodefensivo de Corea. En Suiza, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, en su declaración conjunta, condenaron a Estados Unidos que actúa imprudente, atemorizado ante la exitosa realización de dicha prueba de Corea. Por otra parte, Klasovaya Boriva, página web de Rusia, insertó un artículo de elogio a Corea que ostenta su poderío de potencia nuclear independiente, en fecha reciente.